Decimos, tú eres impresionante. Levantamos nuestras manos y nuestra voz, diciendo, corremos a ti, Jesús. Corro como niño, corro como hijo, vengo a refugiarme a tus pies. Corro a ti sediento, corro a ti hambriento, sacia y llena todo mi ser. Mi mejor fragancia, puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas, el cielo abres, hoy puedo ver. Impresionante es tu gloria, impresionante. Su poder, su amor, su provisión, nada te hará falta. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el centro. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está contigo. Así que levantamos esta oración desde casa, anunciando un nuevo tiempo, anunciando que Dios está contigo.